¿Tienes frío? Pues contra el frío, fuego, fuego, fuego. Dan miedo a las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a real negro. Se fuego la ciudad, que más me gusta a mí. Se fuego la ciudad, que más me gusta a mí. Cuando se fuego llegue. Hola, hola, hola, hola. Estamos ready para entrar en calor con una nueva hoguera de Cienfuegos. Historietas y buen punk, rock, hardcore y demás para combatir al frío, al fascismo y al capital. Ya son 111 las hogueras que encendemos aquí, en Cienfuegos. Hoy nos escuchas directamente en el podcast, que en la emisora no hay calefacción y bueno, estoy ya viejo para pasar penurias. O igual no solo nos escuchas en el podcast y puede que nos estés escuchando en las repeticiones de Radio Sata en Pinto, Ovejas Negras también. Desde el centro de la península, Agora Sol Radio ahí de Buena Mañana, Radio Almaina de Granada o Radio Activa desde Alcoy. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos, hoy en solitario pero nunca solo, porque sé que estás ahí al otro lado escuchando con tus cascos o ahí a pleno pulmón, que lo escuche todo el mundo, que lo escuchen los vecinos. Ya tú sabes, demuéstralo que nos estás escuchando, pues comentando, compartiendo, escribiendo en nuestro email y en nuestras redes sociales. Ya tú sabes, arroba Cienfuegos Radio. Ahí estamos. Y arrancamos, bueno, arrancábamos de buen rollo y lo vamos a cortar. Así, rápido, pam. Arrancamos como no gusta arrancar un programa, pero lo pide. El pasado viernes 8 de enero... falleció Francisco Javier Hernández con solo 58 años. ¿Me dirás quién? Pues Bonnie, el de Barricada, el guitarrista y voz del grupo pamplonés, pues de principio a fin de la trayectoria del grupo y que después tuvo una corta trayectoria en solitario. No pudo superar Bonnie las complicaciones de un cáncer de laringe que ya la había pues matado en vida, pienso yo, porque en 2018 tuvieron que extirparle las cuerdas vocales a consecuencia de este cáncer. Y joder, cuando toda tu vida, cuando desde los 20 años prácticamente te has ganado la vida cantando con tu música, joder, que de un día para otro te digan que te tienen que extirpar las cuerdas vocales, que no vas a poder volver a hablar, cantar, debe ser duro. A ver, no voy a tirarme el pisto de mega fan de Barricada, todo esto que digo lo supongo poniéndome un poco en la piel, teniendo un ejercicio de empatía, pero que me lo he inventado. No voy a tirarme el pisto de mega fan de Barricada porque es un grupo que conocí de adulto, cosa que creo que le da más valor a que ahora diga, joder, cómo me gustan Barricada, porque no les tengo a los Barricada ese cariño irracional que se tienen a las bandas que te conquistaron siendo adolescente, aunque sean malas. Yo que sé, es algo que me puede pasar con Los Porretas, con Sin Dios, son bandas que objetivamente son malas, pero me molan, ¿sabes? Pues con Barricada no me pasa eso, porque les conocí ya de adulto, ya mayorcete, con 20 y muchos, y pude decir, oye, pues este grupo me gusta, tuve la oportunidad de verles en directo y lo gocé. Aún diría más sobre Barricada. Lo que he leído de esa guerra que tuvieron en su etapa final, que fuese un poco fea, entre los que quedaban de Barricada contra el Drogas, yo con lo que he leído voy con el Drogas, pero también digo, esa guerra acabó, la acabaron ellos. Hicieron las paces, como por lo visto se cuenta en el documental del Drogas, que tengo pendiente de ver algún día de estos, porque además sé que lo han subido ya a YouTube, lo han compartido varios amigos, pero aún no he tenido tiempo o ganas. Yo soy más de leer y perder el tiempo con el móvil que de ver vídeos, así sea, aunque sean vídeos buenos. Y de hecho, hicieron tanto las paces el Drogas y Bonnie, pues que es el que el primero le dedicó un poema el día de su fallecimiento, que me voy a permitir el lujo de leer. Soy un rasuda terrible, pero bueno, voy a intentarlo, ¿vale? Hay días que solo pesan, demasiado. No se les puede llamar, no tienen nombre. Hasta las lágrimas en esos días son de pesada púrpura y aliento momificado que entierra memorias que no quieren ser recordadas. Ni los ojos así, de esta guisa, pueden buscar ya la complicidad en otra mirada o dedos tropezando con cuerdas que ya evitan todos los sonidos. Solo pesan esos días, como el último escalón ya pisado, como la última voz rota en la garganta. Y tú que aquí estás, Isabel, nos des luz, porque quedas en todos los rincones. La Hora 111 no podía empezar con otro grupo. Barricada, con una de las canciones, por supuesto, que canta el Boni. Que la tierra te sea leve. Barricada, el trompo, es una canción del disco Bésame del 2002 que me sonaba, que conocía, pero como tantas canciones de este disco, que resulta que es un disco que hasta ayer o anteayer no había escuchado entero, o lo había escuchado de pasada, o canciones sueltas, o las versiones en directo, y sin hacerle mucho caso, y joder, qué pedazo de disco que es el Bésame de Barricada, Muy, muy, muy recomendable. Y muchas de las canciones que conocía del directo me parece que suenan mucho mejor en disco, siendo buenas en directo. La letra, por cierto, de esta canción del trompo es de Cuchi Romero, el de Marea. Y tras este homenaje con el que hemos abierto la hoguera número 111 de Cienfuegos, aquí desde Radio Sata, desde Pinto para el Mundo, pues vamos a abrir un círculo que va a durar todo el programa, un círculo literario, musical, político, curioso, pero que veré, intentaré mostrarte que tiene sentido todo lo que voy a contar, ¿vale? Un círculo que empieza en el Caribe y viaja al Cantábrico, un círculo pues que va, para empezar, de Jamaica a Euskal Herria. ¿Te suena esto? Podido evitarlo, has coreado Sarri, Sarri, Sarri, Sarri en el estribillo, sí o sí, porque ese es todo Toots and the Maytals, Chati Chati. No, no es versión de Cortatu, sino que es al revés. Creo que alguna vez le hemos contado, ya cada vez es más popular, pero a mucha gente, la primera vez que lo escuchamos, nos quedamos como ahí, flash, el flashazo de ahí va. Es un ejemplo clarísimo, esta Chati Chati de Toots and the Maytals, de versión que supera con creces la fama de la original, al menos aquí en nuestro contexto, en el contexto de España barra Estado español, cárcel de pueblos, ya sabes, ¿no? La icónica canción de Cordatus, Sarri Sarri, es versión de esta festiva canción de Tus and the Maytals, que incluían los jamaicanos en su disco de 1980, Just Like That, y que no era especialmente famosa ni habitual en su repertorio en directo, pero cuando Tuts y los suyos venían a tocar por aquí, se la pedían tanto y era una canción tan celebrada cuando la interpretaban que acabó siendo fija en sus actuaciones, al menos en las que recorrían la piel de toro. Y a ver, es que no vamos a ir de guays, ¿no? Hay confianza. Nos sentimos aquí en confianza, ¿no? Somos amigos, somos colegas. Por muy amante de la música negra que seas y por muchos singles importados que tengas, seguro, vamos, que me juego todo, que escucharte antes el Sarri Sarri de Cortatu que a los Maytal. Seguro que escuchaste antes a Cortatu que a multitud de grandísimas bandas jamaicanas. Es más, quizás hasta escuchaste antes a Escape. ¿Y sabes qué te digo? Que no pasa nada, que es solo música y todo suma a tu cultura, a tu culturilla musical. Que luego te gusten más unos u otros, vale, pero yo creo que no hay que renegar de nada. Fijo que tú flipaste como flipé yo la primera vez que escuchaste el Chatty Chatty, porque además está clarísimo que suena mucho mejor que el Sarri. ¿Dónde vamos a parar? Los Cortatu, como era habitual en muchos de esos grupos de la época, aquellos locos años 80, hacían multitud de versiones de grupos extranjeros, de muchísimas, y en muchos casos son canciones que se hicieron muy conocidas sin que la mayoría del público supiera entonces, y supiéramos después sus herederos, que eran versiones. En el caso del trío de Irún, pues el Jimmy Jazz, que es de los Clash, Drinking I Driving de los Business se convierte en Mierda de Ciudad, o sea, ya llevamos tres hits, o hay algo aquí que va mal, que es versión doble, prácticamente, porque los Cortatu hacen versión en castellano de una catalítica canción de los Specials, Doesn't Make It All Right, prácticamente titularon literal la traducción, ¿no? Hay algo aquí que va mal, pero los Specials a su vez están haciendo una versión de una canción que era más bien de un estilo más punk reggae de los irlandeses, norirlandeses, Steve Littlefingers. Y por supuesto, Cortatu hicieron pues ese Sarri Sarri que nos ocupa, en el que decían, no sé qué es lo que pasa de un tiempo a esta parte, que a menudo la gente empieza a bailar. ¿Tendrá algo que ver con que faltan dos en el recuento general? Y se arrancan Sarri, Sarri, Sarri, Sarri. Sarri y Piti. También podría salir Piti en la canción, pero decidieron centrarse en Sarri. A ver, la letra no es que sea de premio Nobel, pero era de las primeras canciones en euskera de los Cortatu. Y se nota, ellos siempre lo han dicho, son lo que en Galicia llamarían neofalantes, pues en Euskadi. Decidieron que querían aprender euskera como homenaje a su tierra y a sus raíces, pero no era un idioma que utilizaran en el día a día. Pero la canción no esconde para nada de lo que habla y no es demasiado sutil. Los Cortatu no eran sutiles. Los Cortatu cuentan muchas, muchas, muchas historias, pero no eran nada sutiles. Y además, si tenías alguna duda, ves el videoclip y sabes perfectamente de qué están hablando. Y por eso es una canción que se ha hecho también tan famosa. Tiene ese puntito de canción bonita, divertida, bailable, con canción de, uy, soy algo malo porque estoy celebrando, ojo ahí, la fuga de dos presos de ETA de una cárcel. La fuga, en concreto, de la prisión de Martutene, en Guipúzcoa, de los presos Iñaki Picabea, Piti y Joseba Sorrenandía Sarri. Y lo pone bien claro viendo el videoclip en la portada del periódico Egin, en los primeros segundos de dicho vídeo. Voy a leer un fragmento de la prensa de la época. La ausencia de los dos presos de ETA militar fue advertida en el recuento realizado a las 2 de la tarde, inmediatamente después de finalizar el almuerzo. Lo ponía en el periódico El País. Esta fuga fue el 7 de julio, la fiesta de San Fermín, de ahí la referencia que hacen en la canción al encierro de Iruña, que aquí es desencierro. Pero es que además la fuga tuvo un componente musical, tenía que salir sí o sí, por tanto, aquí en Cienfuegos. Y todavía no lo habíamos contado en 111 programas, ya iba tocando. Se chotean mucho de ello los Cortatu también en su festiva celebración. Y Piti y Sarri, delante de sus narices, andaban tramándola sin darse ni cuenta. Los dos presos se fugaron dentro de los amplificadores de un concierto que había habido en la prisión esa mañana. Un concierto del cantautor Imanol, que había sido en la prisión, había costado tener los permisos para el concierto y aprovecharon los amplis, debían ser, pues años 80, debían ser unos cacho de amplis que lo flipas, pues se metieron ahí dentro y para la calle. Y bueno, con el tiempo se demostró que Imanol había sido cómplice involuntario de esta fuga en la que tuvo mucha responsabilidad y por ello, bueno, no sé si llegó a ser juzgado, pero vamos, se da por hecho que fue cosa suya. El entonces crítico teatral Mikel Antza, que después sería uno de los altos cargos dentro de la banda armada ETA. ¿Y Sarri? ¿Quién era Sarri? Pues luego lo vamos a contar con calma. Vamos a ver si no lo encontramos por ahí. En este viaje, en este círculo que estamos haciendo hoy, antes de llegar al Cantábrico desde el Caribe con los Maytals, se pasa por el Atlántico. El Atlántico es lo primero, es el océano que tienes que cruzar y te encuentras de repente con Galicia, con la Nación Reixa. Ahí tenemos un encuentro con Sarri. Nación Reixa, encuentro con Sarri en Nación Reixa. Esta canción sale en el recopilatorio de Fermín Muguruza, Canciones de Amor y Odio 1984-1998, en el que se recopilaban pues, temas compuestos e interpretados por Fermín en su trayectoria, entonces corta, con todo lo que ha venido después, pues con Cortatu, con Negu Gorria, que el proyecto que hizo junto con Dud, algún inédito y colaboraciones con otros grupos de aquí y allá, como el grupo de su hermano Íñigo en aquel entonces, José Ripiau, el de sus compañeros en Negu, Miquel Casal y Sanestesia, y grupos de fuera, del otro lado del Atlántico, precisamente como los mexicanos Tijuana No, los argentinos Todos Tus Muertos y los cubanos Garaje H. ¿Qué decir? Del 98 hasta ahora, Fermín le ha dado tiempo a hacer muchísimas cosas. En ese recopilatorio también salía, por supuesto, esta extraña versión de Nación Reixa, el grupo de Antón Reixa, un artista también muy, muy, muy polifacético y bastante interesante. Algún día tendremos que detenernos a hablar con él y no te digo yo que no sea uno de los posibles invitados en Pinto Colín. Pero paso a paso que ya estoy haciéndome castillos en el aire. Porque os iba a hablar de Sarri. Joseba Sarrionandía no es solo el etarra que se fugó en esa canción de Cortatu, sino que Sarrión Handia es posiblemente uno de los autores en euskera más importantes de toda la historia. Y casi toda su trayectoria, lo curioso es que la ha hecho en el exilio, un exilio que ha sido en la patria de los que mencionábamos antes, de Garaje H. Pero eso se ha sabido mucho después, así que por partes. Vamos al principio. Sarri ya era un autor muy reputado en la lengua vasca cuando fue detenido por diversos delitos vinculados con ETA en 1980. Tenía entonces 22 años y siguió publicando mientras estaba en la cárcel. La fuga, recordamos, que fue en el año 85. Tanto antes como después de la fuga, pues ha seguido escribiendo prosa y poesía, traduciendo. Es un traductor bastante importante al euskera, pues de obras de escritores importantes como T.S. Eliot, Samuel Taylor Coleridge, Manuel Bandeira y Fernando Pessoa, entre otros. Ha dado clases, en concreto clases online en la Universidad de Mondragón, e incluso ha recibido premios de primerísimo nivel en euskera y pues también relativo a otros idiomas, como reconociendo su importantísima trayectoria literaria, con la correspondiente polémica y morbo sobre si aparecería o no a recogerlos. Leo un fragmentito del diario vasco Deia. En noviembre de 2011, y como consecuencia de que Sarrión Handia resultara ganador del premio Euskadi de Ensayo, la Audiencia Nacional dictaminó que su condena había prescrito y que, por lo tanto, podía acudir a recoger la distinción. Un acto público al que Joseba Sarrión Handia, en paradero desconocido desde 1985, decidió no asistir. El galardón lo recogió su hermana, María Jesús. Y como digo, todo esto y más lo hizo estando en paradero desconocido. ¿Dónde está Sarri? La verdad es que podría haber sido otro libro exitoso. No se supo, no se hizo público que estaba en Cuba hasta 2016, habiendo publicado, ya te digo, del 85 al 16, habiendo publicado de todo, como digo, traducciones, poemas, prosa, prácticamente todo en euskera. Y la verdad es que como los delitos habían prescrito, pues realmente la decisión acababa siendo más política y personal que judicial. Podría haberse plantado en Euskadi y no hubiera sufrido ningún tipo de represalia legal, porque los delitos que le llevaron a la cárcel en el año 80 habían prescrito y no tenía causas pendientes con la justicia española. De 2016 es la única foto que se tiene de él en todo este tiempo, se le ve ahí ya con el pelo canoso. La foto anterior es su foto de preso con las barbacas tan años 80. Pero la relación de Joseba Sarrión Handia con la música no solo tiene que ver con que se fugaran los amplis de Imanol y en que Cortatu celebraran esa fuga a ritmo de ska, que no es poca relación con la música. Sus poemas han sido musicados por muchísimos grupos y artistas que cantan en euskera. Tienen en la música vasca, el poeta fugitivo es todo un referente, e incluso en 2018 se hizo una película colectiva inspirada en su obra, de título, a ver si lo pronuncio bien, Gure Oroitzapenak, que es algo así como Nuestras Memorias, donde la banda sonora, lógicamente, es parte fundamental de la misma. Autores que han tenido mucha importancia, músicos que han tenido mucha importancia en la trayectoria de Sarrión Handia, pues cantautores como el propio Imanol, Mikel Laboa, Ruper Ordorica, Javier Muguruza o Mikel Márquez, en cuanto a cantautores. Bandas de folk como Oskorri, grupos de pop como Ken Saspi y Gose, y luego, por supuesto, y centrándonos en de lo que hablamos aquí en Cienfuegos y que conocemos un poquito más, aunque no paramos de aprender, pues rock. Muchos artistas vascos de rock han utilizado, han musicado poemas de Joseba Sarrión Handia. Y empezamos, pues es inevitable, lo quería evitar, pero es inevitable, por Fermín Muguruza. En su carrera en solitario, el que fuera vocalista y compositor de Cortatu y Negu Gorriak, pues ha musicado dos poemas de Sarri. Uno en su debut en solitario en el 99, en el que puso música a la canción Eguraldin Lainotsua Iriburuan, que significa algo así como tiempo de bruma en la capital. Y al año siguiente, en su segundo disco, el FM, pues dio ritmo tropical a una canción a un poema que se titula Mendebaldarketa, que significa algo así como oeste. Y vamos a escuchar la primera, la de Eguraldin Lainotsua Iriburuan, porque al disco en el que aparece el Brigadista Sound System, pues le tengo un cariño tremendo. Aunque la canción es larga, pero es bonita. Así que vamos con ello. Fermín Muguruza. Neska bat telefono kabina Etzi baten barrutik Injen filarekin semizezen Irterezin ikurduri Azterdam edo slogogoan Igo naiz Elbiderak urri baitut autobusean Merdino gaizkulertu bat besterik ez da izan Gardino karteran araman Leioaren alboan ezerik alez galegoaz Onasista espetak delako hombre dela min Aleatik aletako espektakuloa Begiratzen erortzen ari den gaupean Combien de voitures de police Colombia. Debo aquí de polis, sema policía. Fermín Muguruza musicando el poema de Joseba Serranandía, Eguraldi Lainotzua Hiriburuan. Tiempo de bruma en la capital. ¿Qué capital? Pues leyendo la letra, leyendo la traducción, ya que tengo el libreto, ya que tengo el disco original, pues interpreto que es la de Francia, que es París. De ahí esas estrofas en francés que aparecen en la letra, que la canción. Bonita, bonita. Cuando uno atraviesa la ciudad en autobús, hace preguntas. ¿Qué fuerza nos impulsa? ¿Qué diferencia entre los acontecimientos vividos y los recordados? ¿Pero qué hacer aquí y ahora? ¿Cuánta policía por todas partes? Dijo que vendría, pero ¿cuántas vueltas dará el globo antes de nuestro encuentro? Pues ahí he sacado del libreto un trocito de la traducción de este poema barra canción. Seguimos en Cienfuegos 111 con este círculo, este viaje musical, literario. Espero que no me quede muy pedante, yo creo que no, ¿no? En 1998 el grupo de Abruak Teilaituetan, se me atraganta esa palabra, así que los voy a llamar a partir de ahora solo de Abruak, Los Diablos en los Tejados, más o menos significa el nombre, fueron los primeros grupos de rock, en su caso más bien de hardcore, en coger el relevo de los cantautores folkis y poperos para musicar, en usar para una de sus canciones un poema de Joseba Serranandía. En concreto, los de Abruak hacen la canción Auda en Ondasun Guzia, que significa algo así como estas son todas mis posesiones, toda mi hacienda, todo mi patrimonio, que es también el título de un disco libro en el que el propio Sarri recita alguno de sus poemas y que editó la discográfica de los Muguruza, esa no sé en qué. Así que vamos con Diabruak Teilatuetan, Aidua N. Ondas Musica. Auda N. Echia, Auda N. Aukia, Auda N. Oea, N. Ondas Musica, Bacarra de Taishiltasun, Bacarra de Taishiltasun. Yeah. Pues esto han sido los The Abruak. The Abruak no duraron demasiado, pero dejaron una maqueta y tres discos que editaron en Sansenki. Y que fue también Sansenki la que ya digo que sacó ese disco libro de Sarrenandia del mismo título que la canción que acabamos de escuchar. Este es todo mi patrimonio. Aritz, el cantante de los The Abruak, colaboró en su momento en la grabación de una de mis canciones favoritas de uno de mis grupos fetiche, los Berritxarrak. Habló de la canción Iraultza Txikien Asamblada, la revolución de las pequeñas. La asamblea de las pequeñas revoluciones, perdón. Y salió a cantar esta canción en el famoso concierto de Covetamendi en Bilbao de julio de 2019, concierto tras el que decidí que iba a escribir un libro. Y llega el momento, cuña, publicidad, porque sí, aunque igual aún no se puede decir, pero lo digo. Lo he mencionado alguna que otra vez, ese famoso libro de historias de política de rock de las que hemos hablado, o todavía no, en Cienfuegos, ya tiene quien le escriba, ya tiene quien le edite y tiene fecha para salir. Lo que puedo adelantar, todo va a quedar en casa, en esta casa naranja y blanca como es Radio Sata, pero sin ser un proyecto de Radio Sata, sino una cooperación, una edición entre dos programas. Van a ser unas 33 historias. La idea es hacer una trilogía de libros incendiaria de historias de política de rock. Habrá preventa más pronto que tarde. ¿Y qué decir? Pues que te guardes el día del libro y de Castilla. Y no digo más. Hasta aquí puedo leer. No te digo más sobre esto. Y sí te digo más, pues con lo que estábamos antes, sobre Joseba Sarrenandia y el grupo Berritxarrak. En 1999, los Berri musicaron un poema de Sarri, titulado, a ver qué tal lo digo en euskera, Aspaldian utziko zelda, una celda abandonada desde hace mucho tiempo, que por cierto en ese concierto de Covetamendi cantaron con Ayora Rentería de Cea Mais y quedó muy muy muy bonita. Pero también te digo que no es una canción que me guste demasiado, porque esos primeros discos de Berritxarrak son de canciones, canciones que no me gustan, y es el caso de esta, no me gusta. Y en 2001 Berritxarrak hicieron otro poema de Sarrenandia, que sí me gusta más. Una canción bonita como es Mundua begiratzeko leioak, que es algo así como Ventanas para mirar el mundo, y esta sí es la que vamos a poner. Así que continuamos Cienfuegos 111 con Berritxarrak. Kanpora begiratuz gero buruak aldezak ezu buruak aldezak ezu toia sakatu da begirazu telebista begiera kuslea Leiotik so egin, zaparroen kristalak hautsiaren Zizaitezte, txertu domestikoekin Zaudete hor zeuen hilarekin Kampoan ez dago ezer, soginen buruak salbu Buru ebakiak salbu, eta autoak alarma Sistema gertu baina, baina deskantzua Sarrauka doan, basate ugea Ez ikusi hortzean ega txarranka doan basate ubea. Ez ikusi hortzean ega txarranka doan basate ubea. Letra hori ez baitago gure alfabetoan. Mundua begiratzeko leioak. Es una canción un poco muy de confinamiento, ¿no? A ver, la traducción que he encontrado en Músicas Blay es algo así como: nos dijeron que no miráramos por las ventanas. Las ventanas son guillotinas si miráis afuera. Por las ventanas medio abiertas, por las ventanas medio cerradas, podéis perder la cabeza. Pulsad el botón y ved la televisión, el ojo que enseña. Sí, ¿no? Como de confinamiento. A ver, no salgas mucho, que no está el percal para bromas. Si estás por el centro de la península o por el este, pues te asomas a la ventana y lo ves. En algunos casos puede ser literal que sean guillotinas con la capa de hielo que te puede caer. Y el coronavirus ahí sigue. Así que cuidado, sal lo que tengas que salir, pero con cuidado. Pero sobre todo, no aparques el apoyo mutuo ni te aísles, por favor. Vamos a... Que estar en casa no significa estar aislado. Nos entendemos. Seguimos repasando grupos de rock en su más amplia expresión que han tomado, que han musicado poemas de Joseba Sarriuendía. Como por ejemplo, esta que hizo Sagarroy en 2007. Hizo Sagarroyak a ritmo dub. Y aquí me pierdo un poco con la traducción porque Sagarroy, al menos en singular, significa manzana, pero también puede significar erizo. Sagarroyak en tanto es manzanas o erizos. Sea como sea, no voy a hacerme ahora de la Academia de la Música Vasca, vamos a disfrutar de la música. Sagarroy con Sagarroy. Mendian negu iluntzian Sagarroyak otzak daude zelan berotu ez dakitela. Mendian negu jarriz gerotza gupidari gabe jotzen dituelako, eta batak besteari beroa emateko elkar urbilduz gero. Orduan ez denak tolestu ezinik elkar minduko dutelako. Ez erreza urbiltasun pundu jotzen dituelako, eta batak besteari beroa emateko elkar urbilduz gero. Orduan ez denak tolestu ezinik elkar minduko dutelako. Mendian negu iluntzian Sagarroyak better Sagarroiak, interpretada por Sagarroi y letra extraída de un poema de Joseba Sarrenandía. He encontrado esta traducción, que como todas las traducciones, pues no es perfecta. Y en concreto, tengo yo esa sensación. En las traducciones del euskera al castellano se pierden matices por todos lados. Pero bueno, yo diría que pasa en todos los idiomas. Vamos con ello. En el monte, en invierno cuando oscurece, si se ponen de uno en uno, el frío les atiza sin piedad y se colocan para darse calor el uno junto al otro. Entonces, sin poder doblar los pinchos, se dañan entre ellos. No es fácil mantener la distancia adecuada. No es fácil. Buena, ¿eh? Es buena la metáfora. Aquí claramente no significa manzana, aquí significa erizo. Aunque bueno, hay muchas metáforas y juegos de palabras que se me pueden escapar. Pero me ha gustado. En estos tiempos eso de no es fácil mantener la distancia adecuada y que cuando no podemos doblar los pinchos nos dañamos entre nosotros cuando nos juntamos. Vamos a tener un poquito de... Pues a doblar los pinchos con quien haya que doblarlos, que no somos erizos, copón. Seguimos. Sagarroi fue uno de los últimos grupos de Íñigo Muguruza, artista pues que siempre vivió un poco a la sombra de su hermano Fermín, pues primero en Kortatu y Negugorria, luego con otros, o en paralelo con otros grupos como Delirium Tremens, como José Ripiau, o como este Sagarroi. Era un artistazo como la copa de un pino y nos dejó demasiado joven, con 58 años, 56, el pasado septiembre de 2019. Y lo último que dejó grabado antes de fallecer, Íñigo Muguruza, fue esta canción, Bizitza Heldu, Bizitza Helduda, que significa la vida ha llegado, y lo hizo con su último proyecto musical, Iruleike, que únicamente la he encontrado online como parte de la banda sonora de la película que mencionábamos antes, de Gure Oraitzapenak, Nuestras Memorias. Así que imagino que la compondría o la grabarían exclusivamente para esto, no lo sé, me lo estoy inventando. Me parece bonito recordar a alguien que se ha marchado así, con esta canción. La pusimos el día que falleció Íñigo, una semana después en el programa temático que hicimos sobre su trayectoria, que es muy interesante, y la volvemos a poner hoy porque la letra es de Joseba Sarrenandía. Así que vamos con Iruleike, Bizitza Helduda. Larua dirauen artean. dutela jaurutik gerla kronikari. Nahikoa da geure gela kronika. Ez kimikaren behin betirako potxe egitearen albistea munduko arazori larriena zara. Fisika guztien eta metafisika guztien azpitik. Bataia guztien ama eta publikoki aitortu dut guztia. Amodioa ez delako baten batek uste duenez bi edo irunen gauza. Amodioa denon arazoa da. Amodioa zelako baten batek uste duenez bi edo irunen gauza. Amodioa denon arazoa gara. Bizitza heldu da eta zure begia ditu. Bizitza heldu da. Bizitza heldu da eta zure begia ditu. Bizitza heldu da. Muguruza al mando, bizitza el duda. Nunca he tomado la decisión de ser escritor. Cuando di mis primeros pasos, escribir no se tenía por oficio. Yo era estudiante y la escritura una forma más con la que la militancia generosa de aquella época abordaba los campos de la política y de la cultura. Desde algunas perspectivas profesionales actuales, quizás se recuerde aquella militancia como un sacrificio o incluso de lástima, pero vivíamos felices, como los amantes sin dinero. Luego seguí escribiendo en la cárcel. Era presidiario de profesión y escribía para olvidar un poco aquella condición. Y después, de nuevo libre, de alguna manera libre, no he tenido más remedio que ser fugitivo de profesión y nada ha estado ni está más presente en mi vida que la escritura. Pero no diría que soy escritor de profesión, al menos no todavía. De serlo, soy escritor en aquel otro sentido que le diera Thomas Mann, en la medida en que escribir me resulta tremendamente difícil y costoso. Pues esto lo decía aquí el colega Joseba Sarrenandía en 2002, o sea que ya llevaba unas cuantas obritas hechas, durante ese exilio en Cuba. Hay algunas versiones de grupos de rock en su extensión, decimos, de poemas suyos, como la que hacen los escatalíticos CESATEC en su disco Rock and Roll, con la que cerraban una versión acústica del poema Esperanza, cuyo propio nombre indica que significa esperanza. Pero, ¿qué quieres que te diga? No me ha gustado demasiado. Así que no la voy a poner. Y para terminar, hoy sí, de cerrar el círculo, vamos a volver al Caribe. Sí, Joseba Sarrenandía se exilió en Cuba. En la vecina isla de Jamaica grabó Fermín Muguruza, figura importantísima durante todo este programa. Grabó en 2006 su disco en solitario Euskal Herria Jamaica Class, para que contó con la colaboración de muchísimos artistas de muchísimas partes, como por supuesto Tutz Hibbert en la canción Azoka Eguna, Día de Mercado. Tutz Hibbert falleció el pasado 2020, víctima de coronavirus, y Tutz Hibbert compuso la canción Chati Chati, con la que prácticamente abríamos el programa, abríamos el círculo de hoy, ese Chati Chati con el que los Cortatu, con el que Muguruza, celebraban la fuga de Joseba Sarrenandía. Al final, todo ha acabado estando relacionado. Así que nada, nos vamos por hoy. No te congeles si eres de nuestra zona. Cuídate y cuida tu gente y cuida tu clase, la clase obrera, que no se nos olvide nunca, ¿vale? Ama la música y oye al fascismo. Esto ha sido Cienfuegos, Hoguera 111. Nos vamos al mercado. Soka eguna dugu gaur hausoan nire bakoitik entzuten da burnien arteko zaratak atontzen postuak ornitzen zentzuen ospakizuna koloru zaiak ez natzerako prezena Azoka egona hausoan jende guztia gortzen da elkar nire aiken doaiako arreak mundari mira irune dihan Azoka egona atzo euri jauna nila plazan izar gorri japizten da Moskuko behoien ekihan It's like one big happy family yeah. Txoriak eta hoiarrak zuaitzak eta gaztak alfombrak eta zapatak tangak eta barazkiak Homer Simpsonen pijamak olibak eta frutak eta laliren kioskoan kasete eta kasetak Azoka egona auzoan jende guztia gortzen da elkar iri eiken doaiako arrean munduari bira irun errihan Azoka egona atzo euri jauna nila plazan izar gorri japizten da Moskuko lehoien ekian Gernikan bombardaketa Azoka eguna izan zen Aitonak zoekin zerura Oteirik ez da ikusten Martxanda gazte asanblada Kamiona eta baflehak Ez da trionetriko baina Ez du esposo mobiestar Azoka eguna Auzohan Jende guztia gotzen da elkar Iria ikendo aiako arrehak Munduari bihaidu herrihan Azoka eguna Atzo euri jauta nidia plazan Izar gorri japizten da Moskuko lehoien ikihan Give to those who need an helping hand Viva Castilla libre, viva Andalucía libre, gora Euskal Herria eskatuta, viva Galicia ceibe, visca els països catalans!